aquel que diga que por fin vio la luz y aborrece a su prójimo, ese tal aún vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo tiene cegado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, esperamos una vez más, con muchísimo gusto, que se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho simplemente es la verdad. Y no obstante que ofrecemos disculpas, y todos ustedes saben que el regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa, nos apena muchísimo, en esta ocasión, con más vergüenza, me dirijo a nuestros queridos hermanos cristianos, no con ningún fin, no con ningún fin, simple y sencillamente que esta epístola pertenece al Nuevo Testamento. No es una epístola paulina, pero para todos ustedes, los que toman a Jesús, al Maestro, como su Dios, deben de saber que Juan es el apóstol más amado. Todos ustedes, hermanos cristianos, yo no dudo que sepan que este Juan es el hijo menor de María. Por tanto, su dicho es verídico. Así es que creo, queridísimos hermanos cristianos, protestantes y cristianos católicos, esta cita para todos ustedes, discúlpenme, pero es fatal. Esta cita forzosamente los debe dejar no solamente sorprendidos, sino boquiabiertos al reflexionar que han andado por un camino incorrecto. Porque aquel que diga que por fin conoció la luz, y todo lo que ustedes hacen, y aborrece a su prójimo, el tal sigue viviendo en la oscuridad, no sabe a dónde va, porque la oscuridad es la que lo tiene cegado. Así es que nunca digan que el pertenecer ahora a un club cristiano protestante, esa sí es la verdadera luz, porque ¿qué cree? Mientras ustedes sigan aborreciendo al católico, al judío, al musulmán, y sigan ustedes opinando, mejor dicho, juzgando a su prójimo, el bendito a través del amadísimo maestro, y este a través del siervo más pequeño de él, del apóstol más pequeño, les dice: todos aquellos que digan que por fin conoce la luz y sigan aborreciendo a sus prójimos, siguen viviendo en oscuridad. No hay ningún cambio para ustedes. Pero sí sabían todos ustedes que un día como hoy, pero del año 1496, en Italia, Leonardo da Vinci, prueba por primera vez su máquina voladora y que en 1521, en Roma, un día como hoy, el Papa León X excomulga a Martín Lutero? Bueno, los cristianos sí creo que lo sepan, ¿eh? Sí. Y obviamente no dudamos que también estén enterados que un día como hoy, pero del año 1888, en el observatorio Lick, en el Monte Hamilton, en California, se usa por primera vez el telescopio de 91 centímetros, que en ese momento era el más grande del mundo. Y no menos dudamos de que todos estén enterados que un día como hoy, pero del año 1941, en la Ciudad de México, el sacerdote Marcial Maciel funda la Legión de Cristo, en donde más tarde se descubrirá que desde esta época ya abusaba sexualmente de los niños y jóvenes en sus escuelas. Y no olviden que además se dice que también abusó de sus hijos. De igual manera, no dudamos que todos ustedes, queridos hermanos cristianos, sí sabían que en 1962, un día como hoy, en el Vaticano, el Papa Juan XXIII excomulga al líder cubano Fidel Castro. Queridos hermanos, no deben olvidar que diariamente información tan valiosa como esta la publicamos, pero solo de manera general en las redes sociales. Somos fácilmente localizables en Facebook como Joseph Ben Aharon, o en el caso de Twitter nos identifican claramente como arroba JJ Valderrábano. Pero, hermanos, si ustedes quisieran conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, hombre, los invito a que también entren a nuestro nuevo portal que tiene como domicilio www.ultimaadvertencia.com. El portal en donde, hermanos, incluso varias de las efemérides son claramente ilustradas y complementadas con información a detalle. Si de pura casualidad, queridísimos, ustedes no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, es momento. Los invito a que se den de alta, ya que toda la información que publicamos, sin duda, no les ofrece más que enriquecer sus propios estudios y su caudal de investigaciones. Al mismo tiempo, de verdad, no dejen de visitar de manera constante nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten la valiosa información que ahí publicamos, lo cuyo, queridísimos, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección titulada La imagen de la semana, presentamos a ustedes dos imágenes, las cuales corresponden al Museo del Sefer. localizado en el recinto denominado Museo de Israel. En donde, hermanos, fíjense ustedes que en la parte exterior se puede apreciar como la tapa de una vasija antigua. Mientras que por la parte interior, en tamaño gigante, se puede apreciar un maravilloso diseño de un maneral. Este maneral, queridísimos, es un maneral askenazi, de los rollos que utilizan los judíos askenazi, que incluye, queridísimos, una vitrina que da la vuelta y que contiene en su interior parte del rollo del profeta Isaías, que se encuentra en un magnífico estado de conservación. Queridísimos hermanos, a nombre de todos ustedes, me tomo el atrevimiento de ser el portavoz de los miles y miles que conformamos esta gran familia, la familia de la última advertencia, para agradecer entrañablemente en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano don Walter Gómez de Asunción, Paraguay, quien amablemente nos compartió esta imagen, la cual contiene este impresionante pero reflexivo mensaje que a la letra dice: aviso a toda la población, el simulacro de paz y amor ha finalizado, ya pueden volver a ser los mismos de siempre. Y esto, hermanos, en alusión a las fechas pasadas de Navidad y lo que todos ustedes han señalado como Año Nuevo, donde lamentablemente el comportamiento de gran parte de los seres humanos que celebran estas fechas es hipócrita, ya que durante prácticamente todo el año somos de una manera totalmente ajena a la que hoy en estas fechas adquirimos, ya sean nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, empleados, etcétera, y en especial en estos días pasados, todo es amor según ustedes. Amistad, alegría, nobleza, paz, caridad, etcétera. Todo aquello que no somos durante el año, lo venimos a hacer solo unos cuantos días. Borrachos, incongruentes, torpes, payasos, agresivos, arrastrados aún con nuestros propios hijos, etc. Igualmente, amadísimos, permítanme por favor tomar la estafeta de toda esta gran familia y hacerle llegar a nombre de los miles y miles que conformamos esta maravillosa página, a nuestra amadísima, entrañable, carísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien muy amablemente nos hizo llegar algunas interesantísimas ilustraciones. ¿En dónde? En primer lugar, podemos apreciar la cuenca de un ojo, pero lamentablemente vacía, y con barrotes como los de cualquier cárcel, de donde una mano se sostiene. Y el siguiente mensaje. La mayoría de congregaciones están ciegos y presos en su propia apostasía. Aunque, queridísima hermana Yaitza, le ruego me permita añadir que en realidad son todas, no la mayoría, absolutamente todas, porque desde el momento en que hay dogma, cualquier religión queda presa en sus propias fantasías. O como nos lo dice la imagen, en su propia apostasía, que significa en su propia blasfemia, en su tradición, etc. Pero nuestra carísima hermana también nos comparte una maravillosa frase que a la letra dice: el clavo que sobresale siempre recibe un martillazo. Repito, el clavo que sobresale siempre recibe otro martillazo. Y esto es muy cierto, ya sea por la familia, por los vecinos, por los amigos, por los conocidos, por cualquiera. Ah, bueno, hasta por un desconocido. Por tanto, aquellos de ustedes que piensen que se están quedando solos porque su familia o amigos los ha tirado a locos, por todo lo que hoy ustedes conocen y han razonado, más bien, hermanos, piensen que están destacando entre ellos. Y lo que está sobresaliendo en ustedes es el maravilloso conocimiento acerca de Dios. Y por eso les tiran sus martillazos. Tales como decir: ¿que están locos? ¿Que están fantaseando? ¿Que ahora creen en ovnis, etcétera? Y lo que a continuación, hermanos, les presentaremos, que igualmente nos lo compartió nuestra amadísima hermana Yaitza, junto con algunos hermanos más, como es el caso de la queridísima hermana, amadísima y entrañable, Verónica Shalom, Juan Gerardo Carreón Vargas, de la comarca lagunera, don César Rodríguez y la queridísima profesora Wendy Santana de Cárdenas. ¿Cárdeña? Perdón. Es maravilloso. Es revelador. Miren ustedes. ¡Qué maravilla! Mucho cuidado, hermanos. Cuidado con el 16 de septiembre del 2016, rogándole a Dios que tenga la gentileza de que aplaque su furia y el día de su llegada tenga piedad, por lo menos por nuestros niños. Recuerden ustedes, queridísimos hermanos, que ya tocamos el programa de la numerología, en donde todos ustedes ya hicieron conciencia por todos los elementos que les hemos aportado, de que el número 13 pertenece de manera exclusiva al siervo más antiguo, al bendito siervo de nuestro padre, Satán. Pues, queridísimos, muy amadísimos hermanos, para que más se maravillen, dense por entendidos que este año, el 2016, la fecha que aparece grabada en la gran cámara de la pirámide de Keops, que es 16 de septiembre del 2016, ya nos dimos cuenta que 2016 significa Dios. Pero esto, si lo sumamos, son 7 más 6 más 9. ¿Se dan cuenta, queridísimos, de semejante perfección en esta maravillosa estrategia matemática? Pero otra maravillosa y perfectísima ciencia matemática en esta operación, más que los hermanos nos han hecho el favor de hacernos llegar, es la siguiente y perfectísima numeración: 666 más 666 más 666 más 6, más 6, más 6, nos representa el 2016. Y aunque no debemos ser supersticiosos, porque el bendito nos los exige, hermanos, y créanme, No les estoy insinuando nada. Si debemos prestar atención a las llamadas o a los mensajes y a las alertas que nos hacen saber de allá arriba, como con estas ecuaciones o con estas aparentes similitudes, pues recuerden que debemos estar atentos al regreso de nuestro amadísimo Padre. Amadísimo hermano Gonzalo Celio Jasso. Yo en lo personal, amadísimo hermano, no tengo las palabras para expresarle nuestra gratitud. No tengo los elementos para decirle, a nombre de los miles y miles de hermanos que conformamos esta gran familia, gracias. No tengo palabras, queridísimo hermano Gonzalo Celio Jasso. Porque al igual que todos los hermanos que ya mencionamos, usted tan gentilmente, al hacernos saber esto, queridísimo hermano, el regreso del Padre es inminente. No tarda. No tarda. Porque algo es muy importante, hermanos. Miren, yo no pretendo insinuarles y mucho menos asegurarles que el fin del mundo será en esa fecha. No, no soy un irresponsable, no. Pero sí que debemos estar preparados, como cuando nos fue dicho, que nos mantuviéramos como aquel que sabe que el ladrón llegará por la noche y está atento a vigilar para cuando sea su llegada. Y es que los acontecimientos, hermanos, que cada día conocemos alrededor del mundo, no son otra cosa más que advertencias de que todo, hermanos, está por concluir. Puede ser en 9 meses, sí, puede ser en menos o más tiempo, es probable, solo Dios lo sabe. Pero lo más importante, hermanos, es que 16 suma 7 del sexto mes. Si algunos se preguntan, ¿pero por qué el sexto? Porque no debemos olvidar que el bendito nos advierte que abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Por tanto, si arrancamos de abril a septiembre, hermanos, es el sexto mes. Entonces, días 7, mes sexto, 7 y 6, ¿acaso no son 13? ¿El número del siervo de nuestro amadísimo Padre más antiguo? Acabamos de ver lo que nuestros queridos hermanos nos están de manera gráfica presentando, que el número 2016, no obstante, que si sumamos 2 más 1, 3 más 6 son 9, y sabemos que es el número del Altísimo, haciendo espejo a la palabra 2016, literalmente dice Dios, pero día 16 sumado nos da 7, del sexto mes 7 y 6, 13, tenemos la presencia de nuestro Padre bendito y su siervo más antiguo en estos meses que son parte del año 2016. Y, hermanos, lo más importante es que si aún hay tiempo, entonces retomemos de una vez por todas el camino correcto, ahora que todavía hay tiempo. Conduzcámonos en nuestras vidas y la de nuestros más queridos por la senda correcta, la senda de la verdad. Y quizá, quizá nuestro Padre se apiade de nosotros el día de su regreso. Y a ustedes, hermanos, los haga sentar en su regazo. Porque creyendo en esta basura como su servidor, y el bendito, valiéndose de una porquería como soy su servidor, llega, ha llegado, ha sensibilizado los corazones de ustedes para regresar a donde Él estará esperándoles. Y será maravilloso. Y de igual manera, vaya nuestra gratitud, hermanos, a nuestros amadísimos hermanos, don Edward B. Rion, en Oaxaca, aquí en México, a don Israel Ortega Rangel, en México, Distrito Federal, a nuestra amadísima hermana doña Yaitza Rodríguez, quienes muy amablemente nos hicieron llegar esta absurda noticia relacionada con la apertura en Colombia de un templo satánico, el cual se está llevando a cabo según las autoridades, porque al existir libertad de culto en el país, mientras este recinto cumpla con las normas tanto del gobierno como las limitantes que impone la Iglesia Católica, ellos no pueden clausurar la apertura del lugar de culto. Y con este acontecimiento, recordaremos lo que así quedó escrito en el Corán, Sura 59, verso 16, que a la letra dice: todos ustedes se comportan como Satán. Mucha atención, hermanos. Se comportan como Satán. Cuando él le dijo al hombre: no crean. Y cuando el hombre se volvió incrédulo, Satán exclamó: lo siento, yo no tengo nada que ver en lo que haces. Yo solo temo a Dios, el Señor del universo. Y es que, hermanos, en este caso, el tipo que aparece promoviendo este culto a Satán, haciéndose llamar a sí mismo el representante de Satán en la tierra, dice que él se encargará de hacer que todos retomen la creencia en Satanás para que sus vidas cambien. Pero la verdad será que cuando esto suceda y Dios determine su regreso, veremos cómo Satán les responderá a estos que él nada tiene que ver con lo que hayan hecho en sus vidas en su nombre. Vaya también nuestra gratitud, ya lo saben ustedes, a nuestro amadísimo hermano, don Julio César Maldonado Rodríguez, en Madrid, España, quien, una vez más, tuvo a bien compartirnos esta maravillosísima ilustración. En donde se puede ver representado a dos adultos que se entiende son los padres del niño que aparece en medio de ellos. Pero estos, en vez de cabezas humanas, tienen cabezas con forma de la Biblia. Y mientras el papá sujeta de la mano al niño, el cual sí se aprecia su cabeza humana, la mamá está a punto de ponerle la Biblia en la cabeza como si fuera una máscara u otra cabeza diferente, lo cual conduce de manera precisa a lo que por mucho tiempo hemos dejado en claro, y que es que la religión ha sido impuesta a las generaciones, pero a través de la tradición, porque sin darle la oportunidad al menor de conocer primero y decir por sí mismo, en base a lo que él entienda de las escrituras, en vez de ellos, son sus padres quienes lo están identificando como cristiano. Y esto, amadísimos, lo sustentaremos con lo que así quedó escrito para la posteridad en Tercero de Reyes, capítulo 9, versículos del 6 al 8, o los que tan gentilmente nos siguen con la Biblia Reina Valera, en Primero de Reyes, capítulo 9, versículos del 6 al 8, que a la letra dice, mucha atención. Si tercamente se apartan de mí ustedes y sus hijos y no guardan mis mandamientos y mis leyes que yo he puesto delante de ustedes, sino que se van a servir a los ídolos y los adoran, yo les juro que voy a exterminar a todos los hombres de la superficie de la tierra, la cual les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi santo nombre, yo la destruiré de delante de mí. Y una segunda ilustración que nos envió don Julio es esta, donde se puede ver a un hombre que está en un bote de basura, y está tirando en él los símbolos religiosos, lo cual reitera lo que durante mucho tiempo hemos asegurado en relación a que todas las religiones son falsas y por tanto para nada sirven, son exactamente como basura que debemos desechar, no mantener con nosotros, tal y como se sustenta en Isaías capítulo 20, capítulo 30, versículo 27, y que a la letra dice: miren que la carroza del Señor viene de muy lejos. Su furia está encendida. Es insoportable. Llenos de indignación están sus santos. Y como fuego hambriento, su palabra para exterminar a todas las naciones que no han creído. y destrozar el obstáculo que los ha mantenido en el error. Ese poder infernal que tiene sujetas las quijadas de la humanidad. Y finalmente, queridísimos, una vez más, nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón, insisto, de la Comarca Lagunera, en México, porque muy amablemente y sin ningún interés nos comparte esta fantástica ilustración en donde claramente se ve un impresionante altar de un templo religioso y la siguiente frase: aunque la ramera sea hermosa, sigue siendo una ramera. Y esto, amadísimos, en alusión a la iglesia. Queridos hermanos, no olvidemos que todas las iglesias están por igual. Y si el Señor les llama rameras, es precisamente porque reciben a cualquiera en ellas. No importa su pasado o la vida que lleven, ellas reciben a cualquiera. Y en efecto, así sea una iglesia imponente, hermosa, en oro, con pinturas bellísimas, o bien una hermosa catedral de cristal, etcétera. No lo olviden, aunque la ramera sea hermosa, sigue siendo una ramera. Y antes de continuar, hermanos amadísimos, es importante que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y la aplicación en los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora nos toca analizar uno de los estatutos correspondientes a la desnudez. Recuerden que nuestro Padre ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 8, y que a la letra dice: no verás desnuda a la mujer de tu padre, porque es a tu padre al que pertenece esta desnudez. Este precepto, queridísimos, es muy claro, además de preciso. Somos los hijos los que por ningún motivo debemos ver la desnudez de nuestros padres, pero tampoco a las mujeres de nuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que si nuestro papá tiene otra mujer, además de nuestra mamá, no debemos ver la desnudez de aquella mujer, porque esa desnudez, dice el bendito, le pertenece a nuestro papá. Y esto, hermanos, no quiere decir que veamos a nuestro papá desnudo al verla a ella, sino que la desnudez de aquella mujer es sólo para ser disfrutada por nuestro papá. Por tanto, ahora entenderán ustedes por qué motivo Absalón, el hijo del rey David, tenía que morir. Hermanos, él no solo miró la desnudez de las mujeres del rey, que era su papá, sino que además tuvo relaciones con ellas. Pero no olvidemos que los mandatos del Altísimo debemos obedecerlos nada más por el simple hecho de saber que nuestro Padre así lo ordenó. Bien, hermanos, el día de hoy presentaremos a ustedes un programa maravilloso, pues en esta ocasión continuaremos con el tema los evangelios apócrifos, que como ustedes recordarán, iniciamos la semana pasada y que hoy continuaremos aportándoles más valiosa información al respecto. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Hermanos, los apócrifos del Nuevo Testamento, aunque ustedes no lo crean, tienen la misma división que los canónicos, sobre todo evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. Es en los evangelios en donde se encuentran escritos el mayor número de apócrifos. Lo cierto es que hay que lamentar que en lo general los apócrifos más antiguos, los que comprometían más el mesianismo del maestro, los de carácter tendencioso, han desaparecido, siendo sustituidos por otros que prácticamente fueron reelaborados. Y esto, si ustedes lo analizan, con carácter más ortodoxo, eliminando lo inconveniente, pero fíjense, para acercarlos más a la iglesia religiosa. La mayoría de estas copias, hermanos, se conservan en griego, aunque hay también en copto, en siriaco, hay etíopes, armenias, árabes y eslavas. Ahora que conoceremos los apócrifos del Nuevo Testamento, que tienen un carácter evangélico, que esto quiere decir que no nos darán a conocer la vida y doctrina de Jesús en la tierra. Bueno, nos hablan también de Jesús y de que han denominado su familia y adoptan la autoridad de los evangelios canónicos, a pesar de que la iglesia no los haya incluido en su canon. Hermanos, los apócrifos del Nuevo Testamento cuentan con narraciones fantásticas de la vida de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, de la vida de María, eso no es todo, de la vida de José. Hablan de los milagros y viajes de los apóstoles y tratan de sustituir algunas epístolas de Pablo, que hoy, es muy triste comentarlo, se encuentran perdidas. Hermanos, fíjense ustedes que en los libros del Apocalipsis, toda la humanidad de los tiempos presentes aparece en forma de visiones, de sueños, éxtasis y ángeles que se aparecen trayendo algún mensaje, algunos inventados por los cristianos, vaticinando un mejor porvenir. Hermanos, fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento la información sobre la infancia de Jesús es muy escasa. Casi no dice nada de la vida de nuestro amado Maestro y de la muerte de María. Y sobre los viajes de los apóstoles como misioneros. Así que la imagen de algunos herejes fue creando y aportando los detalles que faltaban según su propio juicio. Y de esta manera surgieron leyendas piadosas, haciendo así narraciones evangélicas. Hermanos, es importante que ustedes presten atención porque los libros del Nuevo Testamento hablan de los milagros y viajes de los apóstoles y tratan de sustituir algunas epístolas de Pablo que hoy se encuentran perdidas. En los libros del Apocalipsis, toda la maldad de los tiempos presentes aparece en forma de visiones, sueños, éxtasis y ángeles que se aparecen trayendo algún mensaje. Algunos inventados por los cristianos, vaticinando un mejor porvenir. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, la información sobre la infancia del Maestro es muy escasa. Casi no nos cuenta nada de la vida y muerte de María y sobre los viajes de los apóstoles como misioneros. Así que la imaginación de algunos herejes fue creando y aportando los detalles que faltaban según su propio juicio. Y de esta manera, hermanos, surgieron leyendas piadosas, haciendo así narraciones evangélicas como apoyo, pero para sus propias enseñanzas. Y así fue como fueron surgiendo algunos de los libros que llamamos evangelios apócrifos, que son libros no canónicos, que se escriben como contraparte de los canónicos. Bueno, hermanos, es importante que tomen en cuenta esto, pero en base al criterio de los religiosos. Porque, hermanos, hay mucha información aportada en estas grandes obras que afirman y dan a conocer eventos maravillosos, opacados obviamente a través de la historia por la propia iglesia. A los libros no canónicos le han dado mucho menor valor literario que a los canónicos. A pesar de esto, aportan más información valiosísima sobre las costumbres y tendencias de la vida evangélica de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Así tenemos que desde los primeros tiempos de la Iglesia se publicaron un gran número de escritos atribuidos a Jesús, a María, a los apóstoles y a algunos discípulos. Todos con el nombre de evangelios. Estos libros, hermanos, según las confesiones de la iglesia, llegaron a confundir a los fieles de entonces, pues salieron muchos al mismo tiempo y la gente los recibía con devoción, respeto y admiración, pero ellos, hermanos, no podían distinguir los escritos auténticos de los falsos. Incluso los primeros formadores de la iglesia los citan con devoción en sus escritos. Así Santiago, Clemente, Romano, Bernabé, San Pablo incluyen palabras de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, pero sacadas de los textos apócrifos. Como sea, estos escritos han ejercido, hermanos, una gran influencia en todo aquel que se preocupe y se interese en la historia del pensamiento y el modo de vida de nuestro amado Maestro Jesús del Cristo. y también de quienes lo rodearon. Fíjense, hermanos, que si usamos la lógica, hombre, no hay razón alguna para creer en la supuesta falsedad de unos y la autenticidad de otros. Y es que, si leemos los evangelios inspirados, el caso del evangelio de Mateo supuestamente es una colección de libros que acoplaron con un resumen de Marcos. Y una serie de tradiciones orales sin ninguna base histórica, lo cual, hermanos, hace todo esto falso. En cuanto al evangelio de Marcos, hombre, si hay muchas dudas de su origen apostólico, y aunque se dice que es el de mayor antigüedad entre los sinópticos, esto es falso. El evangelio de Lucas se compone de dos partes que no tienen relación entre sí. Una es el prólogo, que parece un añadido que se hizo más tarde. Y otro, el evangelio propiamente dicho, fiel en lo esencial al esquema sinóptico, pero con diversas variaciones, y esto es importante, como que el evangelio de San Juan nos deja entrever que se lleva a cabo un gran esfuerzo cristiano para que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo entre en la historia, lo cual, pues, también es falso. Porque el verdadero valor de este evangelio está en que la relación de Juan con Jesús es más que evidente para poner, perdón por la repetición, en evidencia en sus narraciones las maravillas y actos que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo llevó a cabo durante su ministerio desde que era pequeño. Pues, ¿quién mejor sino Juan, junto con Santiago, que vivieron con Jesús, estos impresionantes y maravillosos acontecimientos? Por tanto, hermanos, son estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que las iglesias cristianas, protestantes, católica y griega, impusieron por auténticos e inspirados después del concilio de Laodicea. Lo que a todas luces significa que se aceptaron estos cuatro evangelios, de los cuales tres son simétricos, y se prohíbe absolutamente dar por verdadero a los demás restantes. Entre los textos prohibidos se encuentran algunos muy importantes, como los de Pedro, Tomás, Bartolomé, Pablo, Tadeo, Matías, que fue, no se olviden, hermanos, aquel que sustituyó a Judas. Y el de Nicodemo y Santiago, también están los de Felipe, Bernabé, Apeles, Marción, y seguiría así, hermanos, una larga lista que hace que nos preguntemos cómo puede aceptarse la selección hecha sin el más mínimo respeto ni sentido crítico y sin lógica alguna. Años después, cuando los católicos adquirieron poder, dejaron en la oscuridad y en el olvido los libros que no le parecieron adecuados y los destruyeron, todos aquellos que encontraron particularmente molestos. Hermanos, resumiendo, podemos decir que tanto los evangelios canónicos como los apócrifos resultan para la iglesia un verdadero conflicto Hermanos, realmente no existía ningún fundamento para que los ortodoxos llamaran apócrifos a los libros que así catalogaron de manera caprichosa, pues lo cierto es que tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, igual que Apocalipsis y las epístolas, podrían ser tan falsos y esto es importante. Podrían ser tan falsos como los apócrifos, como los han catalogado. Pero también, ¿por qué no pensar que los apócrifos pueden ser tan fieles a la descripción de la historia como ellos han calificado de ciertos a los cuatro evangelios antes referidos? Debemos considerar, hermanos, por favor, que no existe constancia alguna de que hayan sido los apóstoles quienes hayan escrito los evangelios, pero sí existe la evidencia de que estos manuscritos, hermanos, han sido el resultado de una tradición oral, mejor dicho, transmisión oral que se fue recogiendo y se hizo escrita en el tiempo por medio de los escribas, pues fueron y esto es importante, hermanos, fueron muchísimos los libros que se confeccionaron de tal forma que fueran repudiados por la mismísima iglesia para que a la vez lo fueran también, obvio, por todos los fieles. Y al día de hoy, hermanos, existe aún mucho escepticismo entre los seres humanos conocedores de la vida de Jesús, de manera tanto religiosa como no dogmática, que rechazan la fidelidad de los textos pregonados como apócrifos y que, como podemos ir conociendo en estos, próximos programas son tan precisos, ciertos y quizá incluso hasta más sorprendentes y fieles como los cuatro que han sido publicados con el título de Evangelios Canónicos, que significa de Evangelios aprobados. Pero ¿me pueden decir por quién? ¿Quién es el que tiene la autoridad para decir este sí, este no? Hermanos, a partir de la siguiente semana iremos poco a poco conociendo los textos que conforman los evangelios apócrifos. D. Protoevangelio de Santiago. Evangelio del pseudo Mateo, libro de la Natividad de María, extractos del libro sobre la infancia del Salvador, Evangelio del pseudo Tomás, Evangelio árabe de la infancia, historia de José el carpintero, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo o Hechos de Pilato y algunos más. Y amadísimos hermanos, les ruego tengan a bien que antes de despedirnos nos permitan enviar un afectuoso abrazo hasta la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, aquí en México, a nuestra amadísima hermana Tania de la Vega, quien recientemente, hermanos, se integró a la red de Facebook y que, semana a semana, dice ella, sigue nuestros programas con interés. Queridísima hermana, muchas gracias de verdad por creer en esta basura. pero yo le juro, querida hermana, que el bendito no dejó dicha ninguna mentira. El Altísimo solo ha hablado la verdad. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque nuestro Señor, nuestro Padre Eterno, el Todopoderoso, el Bendito, el Santísimo y el Justo por siempre, a usted junto a sus más queridos, les proteja. Que nuestro Padre los colme de bendiciones y que les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Hermanos, los invito con mucho gusto a que mañana lunes, bueno, pues no se pierdan a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y 24, tiempo del Centro de México, a la que una vez más, muy amablemente, Mayra Berenice ha tenido a bien invitarme en su programa de radio, Misterios Ocultos, y que pueden escuchar a través de www.joseradio.com. No se la pierdan, hermanos, porque sin duda les fascinará la valiosísima información que ahí aportaremos. Y finalmente, hermanos, a todos aquellos de ustedes que tan gentilmente han confiado en nosotros y que desean entrar en contacto con sus servidores, bueno, pues además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, como lo es Facebook, Joseph Ben Aharon, en Twitter como @JJValderrábano. También lo pueden hacer a través de Skype. ¿En dónde? Nos identifican claramente como J. Valderrábano 90. Nuestros hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del Centro de México. Y nuestros amadísimos hermanos de América del Norte, Centro y Suramérica, también los martes entramos en contacto con ustedes a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del Centro de México. ¿Para qué? De esta manera, en conjunto, podamos participar exponiendo dudas e inquietudes. Así que, amadísimos, una vez más, de verdad, observen, no hay obstáculos para que quienes deseen conocer más sobre la verdad del bendito, nuestro Creador, nuestro Padre, y todo lo relacionado a las cuestiones del cielo, el aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, hermanos, lo pueden hacer de manera personal o grupal, y con muchísimo gusto, no se olviden, estoy para servirles. Nuestro amadísimo hermano Gallo 99, oye, me gustó tu participación en José Radio el día lunes, breve pero directo, pero ¿podrías repetir lo que mencionaste de aquella iglesia católica, de que la iglesia católica permitió que a partir de 1965 la divulgación de la Biblia? Ah, bueno, queridísimo hermano Gallo 99, muchas gracias. Quizá esta sea también información que a la mayoría de nuestros hermanos le parezca valiosa, y de verdad que vale la pena que no la desechen de su corazón, porque a partir de 1965, después del Segundo Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, que fue el que presidió dicho concilio, no permitió que la Biblia fuera corregida, toda vez que ya se habían identificado textos muy valiosos como los de Qumran, o Qumran, correctamente dicho, y los textos de Nag Hammadi. Pero fue Pablo VI el que dijo: désele al mundo libertad para conocer la Biblia. Así es que no fue sino a partir de 1965 cuando la humanidad tuvo ya acceso oficial, con permiso, para que me entiendan, a poder poseer los textos bíblicos. Queridísimos hermanos, yo no dudo que los que están todavía de vacaciones lo sigan disfrutando. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron en el programa. Gracias, hermanos, todos ustedes, Brasil presente, Suecia presente. Oye, ¿qué pasó? Dice nuestra queridísima Caroline. ¿Qué pasó? Ya no te veo. Y así todos los hermanos del mundo que tuvieron la gentileza de observar nuestra ridiculización de lo que es verdaderamente un año nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Lo único que quisimos hacer fue, para los que estamos en esta maravillosa familia de www.ultimaadvertencia.com, es que no se nos olvide aquella manera tan asquerosa que teníamos de festejar lo que nunca ha tenido sentido. Y hermanos, ojalá que la información que les aportamos con muchísimo gusto el día 31, esa información guárdenla aquí, es valiosísima, porque el bendito nos advirtió: no cambien el orden de los tiempos y nunca olviden lo que dice el final de nuestro programa. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído. Hermanos, muchas gracias. Por hoy es todo. Que el bendito nuestro Padre, nuestro Creador y Señor por siempre, nos dé su bendición. Que derrame sobre todos ustedes su sabiduría. Que el día de su llegada se acuerde de todos ustedes. Y que todos ustedes, cuando nuestro Padre salga de aquí, de este mundo, podamos verlos a todos ustedes, hermanos, cómo se van con nuestro Padre y cómo Él los va a tener sentados en su regazo, a ustedes, a sus niños, a sus jóvenes, aquellos que por culpa nuestra, de nuestra flojera, de la flojera de nuestros padres, estuvieron a punto de perderse, de que su nombre no tuviera sentido para Dios. Qué maravilloso será aquel día cuando el bendito llame a sus más queridos y los haga sentarse en su regazo y a su derecha y a su izquierda, antes de que empiece los días terribles. Hermanos, no quiero despedirme sin antes tengan ustedes presente este sabio proverbio judío que a la letra dice: si alguien se arrepiente, no le recuerdes ni reproches sus acciones anteriores. Y es que aquel de nosotros que sabemos lo que es arrepentirse sinceramente, sabemos que aún reconociendo nuestras malas acciones, no dejamos de cargar con el recuerdo de ellas. Por eso, hermanos, nada de reprochar, nada, a aquel que ya se ha arrepentido ante Dios de alguna o de muchas de sus acciones. No juzgues, dice nuestro Padre, si no quieres ser juzgado.